¿okay? Entonces, la primera postración, cada postración puede ser, ¿no?, ante estas tres, pero podemos decir que también puedes decir la primera postración, me postro ante la joya del Buda, Dharmakaya, el Dharmakaya, o sea, la mente, la vacuidad de la mente, ¿sí? Y la segunda, la percepción directa de la vacuidad, me estoy postrando ante la percepción directa de la vacuidad. Y la tercera, a todos los seres que han percibido directamente la vacuidad de su propia mente. ¿Okay? ¿Sí? Entonces ahora yo voy a hacer las postraciones primero, después las hacen ustedes los que quieran hacerlas, pero está bueno cada vez volver a recordar que no están postrándose ante, no sé, una foto o un cuadro o una persona, sino que estamos postrándonos ante el Dharmakaya. ¿Qué es el Dharmakaya? ¿Eh? El cuerpo. No, el cuerpo. Claro, es el cuerpo que tiene después dos aspectos, ¿no? Porque sería, ¿se acuerdan? El Dharmakaya tiene dos aspectos. Uno es Svabhava Dharmakaya, que es el cuerpo de vacuidad, o sea, la vacuidad de la mente de un Buda, y el la omnisciencia. ¿Sí? Y después me estoy postrando ante la percepción directa de esa vacuidad. Y después me estoy postrando ante todos los seres que percibieron esa vacuidad. ¿Estamos? ¿Sí? Empecemos con todas las listas del maestro Shantideva. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Cómo se llama? Bodhisattva Charyavatara. ¿Y en castellano? La guía para la forma de vida de un bodhisattva. ¿Sí? ¿Qué era un bodhisattva? Un guerrero santo. Un guerrero está luchando contra algo. ¿Contra qué lucha? Contra los kleshas, por ejemplo, ¿no? Que es todo lo que vamos a estudiar la clase, las dos clases de hoy. Clases 7 y 8 son las aflicciones mentales, parte 1, parte 2. Entonces, es la guía para la forma de vida de un bodhisattva, que es un guerrero santo, que es aquel que derrota, o sea, que va en la lucha y va a tratar de derrotar para siempre todas sus aflicciones mentales. ¿De acuerdo? ¿Y quién escribió este libro? El maestro Shantideva, ¿en qué año más o menos? 70, sí. ¿Y qué decimos de este libro? ¿Qué comentario estábamos estudiando? La puerta para los victoriosos. Sí, todo esto no importa, pero hay algunos que les importa. Es interesante saber que por lo menos estamos estudiando de fuentes que son buenas, ¿sí? ¿Y quién lo escribió? Gyatso Rinpoche, que era de Tsongkhapa, ¿sí? Muy bien. Bueno, allá vamos. Entonces vamos a entrar ahora al capítulo 4, ¿sí? La última clase estuvimos en el capítulo 3 y ahora nos vamos al capítulo 4, que es el capítulo de la rectitud. El ACI, cuando ustedes vean las lecturas que les entregaron, las lecturas no empiezan con el verso 1 del capítulo de la rectitud. Empiezan recién. ¿Pudiste poner los números de los versos? No, pero la próxima decide que los vayan poniendo. Empiezan recién con el verso 28. Así que vamos nosotros a empezar leyéndolos primero. Y cuando lleguemos al 28, largamos con la lectura. ¿Les parece? Entonces, ¿tienen libros por ahí? Acá, este mi libro tiene nombre, perfecto, tómenlo. Y lo que me gustaría que hagamos, ¿cuál es el que queda en la web? ¿Este? Sí. Lo que hicimos todos los otros, ¿sí? Lo van leyendo ustedes. De un verso lo van pasando. ¿Crees que empiezo yo? Y se pasan el iPhone. Capítulo cuarto, la rectitud. Una vez generada con firmeza la mente del despertar, el hijo del conquistador jamás duda y se esfuerza en todo momento para no apartarse de su práctica. ¿Qué era la mente del despertar? Una vez que se generó esta aspiración, ¿qué es la mente del despertar? Bodhicitta. ¿Sí? O sea, una vez que genero la aspiración de iluminarme en beneficio de todos los seres, de terminar con todas mis aflicciones mentales, y ayudar para poder ayudar a todos los demás a que terminen con las propias, ¿sí? Entonces ahí dice, me pongo las pilas para nunca perder esto de vista, ¿sí? Si estoy a punto de cometer un acto descuidado, debo reconsiderar mi conducta, aún habiéndome comprometido a llevarlo a cabo. ¿Entienden eso? Uh-huh. Aún aunque ya me haya comprometido a mandarme una macana, ¿sí? Tengo que decir, no sé, te fallo, sorry, no puedo cumplir con esto. ¿Cómo puedo obviar lo que ha sido ya analizado por la gran sabiduría de los Budas y sus hijos, incluso por mí mismo en tantas ocasiones? Si rompo mi promesa y defrauda a los seres conscientes, ¿qué tipo de renacimiento me espera? Más rápido, lean de dos versos. Según las palabras del Buda, quien incumple sus promesas, por pequeñas que sean, renacerá como espíritu hambriento. Si defraudo a todos los seres después de haberlos invitado sinceramente a llevarles al gozo insuperable, ¿tendré un renacimiento feliz? Esto es si pierdo, o sea, yo prometí esto, si tomé los votos y toda la promesa de Bodhisattva y demás, y después no cumplo con esto, te plantea. Solo el omnisciente puede discernir los resultados de acciones como estas. La razón por la que, aún habiendo abandonado la bodhicitta, alguien puede ser libre está más allá de la comprensión ordinaria. Para un bodhisattva es la peor de las transgresiones, ya que si alguna vez tiene lugar, afecta el bienestar de todos. ¿Entienden por qué? Porque esto después se relaciona con una de las preguntas que tiene la Talía, que es de otro verso. ¿Escucharon lo que dijo? Sí. Ellos pasan pensándolo, ¿cómo puede ser que si yo rompo las promesas, entonces estoy afectando a millones de seres? Yo solita rompo las promesas y afecto al mundo. Y si alguien obstaculiza sus actividades positivas, aunque sea solo por un instante, puesto que afecta al bienestar de todos, renacerá constantemente en reinos inferiores. Si destruir la alegría de una sola criatura me perjudica, ¿qué puedo esperar si destruyo la alegría de todas las criaturas, tantas como inmenso es el espacio? Por tanto, puesto que le lo he prometido respetuosamente, mis acciones estarán a la altura de mi compromiso. Si a partir de ahora no me esfuerzo, caeré en los reinos inferiores. Aunque para el beneficio de todos han aparecido incomparables Budas, a causa de mis errores no he sido objeto de su cuidado. Si sigo así, una y otra vez tendré que experimentar el sufrimiento de los reinos inferiores, enfermedades, esclavitud y derramamiento de sangre. Si es raro que aparezca el Tathagata, si es rara la fe y raro también un cuerpo humano apto para cultivar lo virtuoso, ¿volveré a obtenerlo de nuevo? Sí. Aunque hoy estoy sano, bien alimentado y no padezco enfermedades, la vida es pasajera y engañosa. El cuerpo es como un objeto que nos ha prestado un instante. Con un comportamiento así no volveré a obtener un cuerpo humano y viviré en medio de lo negativo. Si ahora que tengo la oportunidad de llevar una vida constructiva, mis acciones no son virtuosas, ¿qué haré cuando esté confundido por las miserias de los reinos inferiores? Allí no tendré oportunidad de realizar actos positivos, sino que amasaré negatividad durante millones de eones. Ni tan siquiera oiré la expresión «una vida feliz». Según palabras del Buda, obtener el estado humano es aún más difícil que para la tortuga errante del océano insertar su cabeza en la anilla arrastrada por la corriente. Si incluso un instante de maldad me hace pasar un eón en el infierno más profundo, ¿dónde habrá de llevarme la maldad acumulada desde tiempo sin principio? La experiencia de un renacimiento en el infierno no me liberará, ya que mientras la vivo cometo otras acciones negativas. No puede haber un engaño mayor, tras haber hallado el ocio y los dones, que el de no entonarme con la virtud. Y si, dándome cuenta de ello, continúo como un necio con mi pereza, a la hora de la muerte, un tremendo arrepentimiento me estremecerá. Cuando mi cuerpo arda envuelto en las insoportables llamas del infierno, habré de sufrir también el tormento abrasador del remordimiento. Si ahora que he encontrado, casi por accidente, este estado afortunado tan difícil de encontrar, si ahora que soy capaz de discernir, sigo encaminándome hacia los infiernos. Es como estar hipnotizado por un embrujo. Mi mente reducida a la nada ignora las causas de su propia confusión. ¿Qué sucede en mi interior? A pesar de que mis enemigos, el odio y el apego no tienen pies ni manos, Bueno, ¿tienen las lecturas? Sí. Agarren, los que les faltan lectura, levanten la mano. ¿Faltan lecturas? No hay más, impresiones. Ok, compartan con alguien de al lado, es para leer nada más. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la lista que parece que no tiene mucho sentido, pero es interesante cuando ustedes después quieran, por ejemplo, ¿para qué les va a servir escribir todo esto y empezar a, como lo que hace Yetzalje, como que se mete y empieza a sacar secciones? Acá está especificando esto, esto y esto. Y son en realidad todas como pequeñitas realizaciones que vamos a ir teniendo a lo largo del camino, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, eliminar las aflicciones mentales. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero eliminar las aflicciones mentales tiene todo esto. Y después 3B tiene un montón de partes. Y 3C también. O sea, todo tiene muchas partes. Pero son como todas fichas que te van a ir cayendo a lo largo del camino, ¿sí? Que nos van cayendo a todos y que nos hacen dar cuenta. No hace falta que lo escriban así, porque yo acá lo que hice es simplificar, así los explico y ustedes lo escriben como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, vamos primero a las aflicciones mentales, porque si no, no tenemos ni idea cuál es, de qué estamos hablando. Entonces, primero, definición de aflicción mental. ¿Vieron? Porque el otro día estaba estudiando, estaba escuchando una clase muy interesante de Alan Wallace, que estaba con unos psicólogos budistas y demás, que aflicción mental no es una palabra que entre dentro del léxico de la psicología occidental. No entra. Es como que si tenés demasiada bronca o odio o lo que fuera, se torna en un problema. Pero un poco es normal, ¿sí? Es normal tener un poco de envidia, es normal tener un poco de celos, es normal tener un poco de orgullo, es normal. ¿Sí? Es como que somos neuróticos normales. Y así estamos todos. Y si se pasa esto, entonces ahí sí tenés un problema y tenemos que ver cómo lo trabajamos. Pero mientras que sea normal y esté manejable, está todo bien. Esto dentro de lo que es el budismo no tiene pie ni cabeza. Y el yoga tampoco. ¿Sí? Tanto el yoga hindú o yoga budista o tibetano o hindú, lo que quieras, cualquiera de esas, no hay normal. No hay, no se considera como normal tener un poco de odio o tener un poco de celos o un poco de envidia o nada. ¿Okay? Todo eso son aflicciones mentales que lo que hacen es mueven el equilibrio de la mente. La mente, podríamos decir que si la colocamos en un estado natural, va a estar en un estado de equilibrio y de paz. ¿Sí? Y todas las aflicciones mentales es cualquier emoción que tengas que perturba la paz mental. ¿Sí? O sea que la definición de klesha, la palabra es klesha, con K. Ahí arriba, con mi letra tremenda, les puse klesha, ¿sí? Problemas de los kleshas, con K, klesha. Klesha viene de la raíz sánscrita klish, que quiere decir, ¿se acuerdan? Afligir, exactamente, afligir. ¿Sí? Molestar. Entonces, ¿cuántas veces por día tenemos una aflicción mental? Nos queda, se nos abren los ojos así de grandes, parecemos que tenemos hipertiroidismo, ¿no? Así. Todo el tiempo. O sea, es muy raro que tengamos paz. Y me olvidé de cantar el mandala. Imposible que esto suceda. Así que María nos va a saborear. Dale. Mientras yo sigo. Sí. Los kleshas, ¿vieron cuando hacemos gatakas? Estos periodos de 24 minutos de meditación que estamos haciendo muchos de nosotros. Y vamos bajando la perturbación. ¿Ok? Cuando para la mente obsesiva compulsiva, cuando para el rumeo y podemos realmente descansar en el espacio, por ejemplo, no conceptual de las sensaciones físicas del cuerpo, que es un espacio no conceptual, podemos decir que estamos en espacios sin kleshas. Y es muy interesante, ¿no? Por supuesto que tenemos como unos kleshas que van como si esto fuera el hielo y hay agua que corre por abajo del hielo, porque seguimos siendo ignorantes y seguimos teniendo la raíz de todos los kleshas que sigue. Pero en ese momento por lo menos hay un aquietamiento. No es como el resto del tiempo que estoy con todos los kleshas que vamos a estudiar a lo largo del día de hoy, a flor de piel y muy activos. ¿Sí? Entonces cantemos el mandala. Pueden poner las manos así. Sientan que tienen como una joya en las manos. Con un manto de flores. nuestros ojos permanezcamos así un instante con las manos juntas en el corazón. Tomamos refugio en nuestro mayor entendimiento de nuestras acciones y su repercusión y el potencial oculto que hace posible que todo, absolutamente todo, exista. Calma y vacuidad. Internamente con nuestro corazón decimos: voy por refugio. Si quieren, repitan conmigo: al Buda, Dharma, Sangha, hasta que me ilumine por las virtudes tales como el dar, que pueda alcanzar la humildad en beneficio de todos. Entonces vamos a empezar a nombrar las 6 aflicciones mentales primarias. Después la clase 8 vamos a ver un montón o más. Ahora vamos a ver solo 6 primarias, ¿sí? La primera, si quieren, el tibetano es duchak y quiere decir deseo ignorante, desear cosas de manera ignorante. Entonces, la aclaración acá de ignorante, muchas veces en muchos textos lo van a ver simplemente como apego, ¿sí? Pero se está refiriendo a este tipo de apego, ¿sí? A un deseo ignorante. No es lo mismo desear, qué sé yo, yo deseo venir a esta clase, deseo poder darla bien, deseo poder transmitirles lo que yo aprendí, deseo poder ser un canal, etc. Y entender, ¿quieren venir más adelante? Porque están como muy apretados. Entender, desear esto y entender hacia dónde voy con este deseo. Tener claro por qué quiero esto, ¿sí? Con sabiduría. Y es muy diferente desear lo mismo sin sabiduría. ¿Se entiende? Entonces, ¿alguien me quiere dar un ejemplo de lo cotidiano de un deseo ignorante o un deseo sabio? El mismo deseo, pero transformado, o sea, lo decimos ignorante y después lo hacemos sabio. ¿Cómo podemos? ¿Podemos comer para alimentarse o comer pensando que eso me va a hacer feliz? Comer que para el helado me va a hacer feliz. Sí, exactamente. Por ejemplo, decir me como el helado porque la felicidad es inherente al helado. Está de alguna manera dentro de los ingredientes químicos del helado, hay algo que le ponen que es como una gota de esencia de felicidad. No era así. ¿No? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más ponemos nuestros deseos de manera ignorante? En la pareja. Esa persona, ¿quién lo dijo? Esa persona también es como que viene con un chip para hacerme feliz. Y cuando esto deja de suceder, ¿sabes cómo nos damos cuenta si es ignorante o no? Porque si deja de suceder, si el helado deja de producirme bienestar y alegría, entonces me molesta, me enoja. No voy más a esa heladería. Esa marca de helado o ese gusto de helado me cae mal. Esa persona ya no ya me está haciendo mal. ¿Entienden? Y me enoja, me molesta. Ahora, ¿cómo serían esos dos ejemplos, el helado y la pareja, con sabiduría? Claro, soy yo, a ver, ¿cómo se ve? Es una de las semillas que tengo en mi mente. Sí. Que es donde está la ira, el apego, la ignorancia, que lo reflejo en la otra persona, que mi maestro demuestra lo que tengo yo en mi propia mente. Exactamente, o sea, el otro no puede hacerme feliz. No hay forma de que otra persona me haga feliz o infeliz. Porque si fuese así, de verdad, esa persona tendría que tener la capacidad de hacer felices a todos. ¿Entienden? Es básico. Si hay capacidades externas, si mi maestro me toca y me hace ver la vacuidad, entonces el poder está en él. Si si lo veo ignorantemente, ¿sí? O en ella. Entonces, ¿por qué no toca a todos? Porque viene de mí. Porque el poder está en mí. El poder de que me toquen y que tenga una experiencia mística o lo que fuere, depende de mí. ¿Sí? El poder de que mi pareja me haga feliz depende de mí. El poder de que el helado me haga feliz depende de mí. Entonces eso es deseo con sabiduría. Si yo voy a la heladería y entiendo esto, es obviamente que mientras estoy comiendo el helado me olvido. Pero aunque sea, practicamos un ratito. ¿Sí? Si estamos enojados con nuestra pareja, por ejemplo, en estos dos ejemplos que dieron, por momentos realmente voy a creer que es el otro el que lo hace, ¿no? Y el que me hace enojar y demás, como me pasó a mí hace muy poquito tiempo. Ahí estamos. ¿Entienden? Obviamente es culpa de él. Pero después, en algún momento... Porque viene de él. Claro, porque si no hubiera sido así, yo jamás hubiera llegado. No, la semilla que había... No tengo semilla. No tengo semilla de llegar tarde. ¿Entiendes? Pero en algún momento hay un despertar por ahí. Cuando estoy comiendo el helado o en el medio del enojo con la pareja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces entiendo, no puede hacerme feliz o infeliz porque no tiene poder de su propio lado. Es imposible. ¿Sí? Todo está, o sea, todo lo proyectamos afuera, pero en realidad está adentro. ¿Sí? ¿No? Y entonces estamos todo el tiempo buscando la felicidad en helados, en parejas, en, qué sé yo, la casa, en ropa, en dinero, en vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no está afuera, sino que está adentro. ¿Está claro eso? Entonces, ese es el primero, desear ignorantemente. Y el segundo, que en tibetano, ya les digo, se dice... Uy, es re complicado. Pero ustedes no se preocupen porque lo tienen en la respuesta de tareas, ¿ok? Se llama Kongtro. Kongtro con K es el rechazo ignorante, ¿sí? Y el rechazo ignorante... ¿Se acuerdan en sánscrito cómo era? Dvesha. Dvesha, con D, Dvesha, ¿sí? Dvesha. Eso lo van a ver en el profesorado del próximo módulo. El rechazo ignorante es como el opuesto. Es, antes me apegaba, deseaba algo de manera ignorante y lo quiero para mí, porque como tiene poder de hacerme feliz, el helado, quiero helado. ¿Sí? O el dinero, tiene poder de hacerme feliz, entonces lo quiero para mí. No está mal querer tener dinero, porque con el dinero compro cosas, como, no sé, pago la calefacción... puedo estar acá en la clase. O sea, si yo no tuviera dinero, no podía estar dándoles esta clase. ¿Por qué? Porque es la manera que mi karma se expresó, el dinero se expresa de manera que yo puedo haberme bañado hoy, comí, dormí en una cama, ¿no? No tuve frío, etc. Entonces pude preparar la clase y venir a dárselas. ¿Está? Ahora, si yo lo quiero ignorantemente, el dinero en sí mismo tiene poder de hacerme feliz, supónganse. O de darme seguridad o lo que fuera. ¿Está? No mi karma se expresó a través del dinero para esto, sino el dinero solo tiene poder. ¿Sí? Así puesto en una montañita tiene poder de hacer esto. Entonces, eso es lo quiero. Ahora, ¿qué pasa cuando es un rechazo ignorante? Denme dos ejemplos como hicieron recién de cuando rechazamos algo ignorantemente versus rechazarlo con sabiduría. Dijeron la suegra, la pobre suegra. ¿Cómo es un rechazo ignorante a la suegra? Contame. No sé, como que viene ella en su propio lado, como que ella no me la banco, no quiero hablar con ella, no quiero ir a su casa a comer. Es una persona que es irritante, molesta de su propio lado. Es así. Es irritante. ¿Verdad? Bueno, sería lo único, quizás. De su propio lado. Entonces, como las antes el helado tenía las cualidades, o el dinero, o la pareja, cuando me cae bien, tenía las cualidades buenas, inyectadas, de alguna manera estaban en sus ingredientes esenciales. Entonces, los quiero. Pero ahora hay una persona que tiene inyectado en sus ingredientes esenciales algo desagradable. Entonces no lo quiero. Entonces, esa persona tiene ingrediente desagradable que a mí me cae mal. Y cada vez que estoy con él o con ella, me siento mal, lo que sea que me pasa a mí. Y entonces lo rechazo. ¿Está? Ahora, está mal, supónganse, si yo tengo sabiduría. Entonces quiere decir que la suegra o el imbancable X lo dejo que me maltrate y que me pegue y que me basure y que hable mal de mí, y sin, porque tengo sabiduría, entonces sé que yo sembré esas cosas en el pasado y entonces ahora estoy experimentando esto que me viene a través de una persona, mi karma es como que se toma, ¿no? Entonces no hago nada, porque... Sí, voy a comer esto, tío. ¿Cómo sería un rechazo sabio? O una forma de decir basta. Compasión, tolerancia. Sí, pero más. Ponerle un límite con amor. Poner un límite, pero la compasión implica siempre sabiduría. Sí, después vamos a estudiar compasión, cómo implica sabiduría. Pero pongo un límite con sabiduría. Entendiendo que además de decirle a esa persona, por ejemplo, deja de, díganme algo, de gritarme, yo tengo, al mismo tiempo que le digo a esa persona, deja de gritarme, yo tengo que dejar de gritar. Deja de invadir mi espacio. Yo tengo que dejar de invadir espacios. ¿Me entienden? Deja de lo que fuere. Al mismo tiempo que se lo digo, yo tengo que chequear me a mí mismo y dejar de hacer lo mismo que no quiero que los demás me hagan a mí. Quiero dejar de hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan a mí después. ¿Y con el dinero sería el rechazo ignorante, por ejemplo, no poder cobrar algo? ¿Cómo? No, decir no quiero dinero, porque el dinero de su propio lado es malo. No quiero ser rico, porque los ricos son malos. Qué sé yo, de su propio lado. Y eso es malo el dinero. Que ser revisado. Y tenés que revisar. Los ricos, o sea, tener dinero me va a hacer una persona mala. O sea, antes tener dinero me hacía ser una persona feliz. Ahora me va a hacer ser una persona infeliz, mala, egoísta, soberbio, lo que fuere. Uh-huh. Necesariamente de su propio lado. ¿Entendés? Eso sería como la ignorancia con el dinero. O le atribuís cualidades positivas o le atribuís cualidades negativas a una cosa que no tiene ninguna cualidad en sí mismo. ¿No sería el apego al dinero? Bueno, es el apego ignorante. Ahí está. La palabra apego significa, cada vez que vos lees en un libro apego, está refiriéndose al apego ignorante. ¿Sí? Porque yo puedo decir, pero yo quiero. Entonces fui a la clase hoy y me dijeron que entonces no tengo que estar apegada al dinero, entonces no tengo más. No. Entonces, ¿quién paga las cuentas? ¿No? Es la manera que mi karma se expresa. Un karma de mucha generosidad, de haber sido abundante y dado mucha abundancia, y haber generado posibilidades de abundancia y de que no le falte nada a nadie a mi alrededor y expandir ese círculo hacia más, mucho más de mi tribu, ¿sí? Hace que yo me vea en esta vida o en la próxima o cuando fuere con muchísima abundancia. Entonces tengo abundancia hoy porque yo he sido una persona abundante. Todos acá hemos sido así, todos. Aunque uno tenga 1,000,000,000 de dólares y el otro tenga 10 dólares en esta habitación. Todos hemos sido así. Porque si no, jamás podríamos estar acá. No podríamos estar acá. Imposible, de verdad. De verdad, pensemos, si vos no sabés dónde dormís esta noche, si no sabés si vas a comer la próxima comida, no estás acá. Por más que yo te invite. Y hay una angustia tremenda. ¿Se acuerdan cuando fuimos a dar la charla al barrio carenciado allá? No me acuerdo dónde era. Lo que nos costó convocar gente. Lo que nos costó convocar gente. Para una charla lindísima. ¿Sí? Porque hay muchísimas otras cosas que cubrir y necesidades básicas que no están cubiertas. Entonces, ¿qué me vas a venir a hablar de filosofía y de cambiar mi vida? Si yo, ¿entendés? Me estoy ahogando. Entonces todos nosotros hemos sido súper generosos. Entonces ahí es entender el dinero de manera sabia. Bien. Próxima, ¿seguimos? Orgullo. Orgullo es Nyagiel. Nyagiel. Y el orgullo es otra de las aflicciones mentales básicas, primarias, nos está hablando acá, ¿sí? El orgullo es estar siempre Ya sabemos lo que es el orgullo, lo tenemos re claro. Sí, las otras hay que explicarlas porque es un término más difícil, pero orgullosos somos todos, a menos que ya hayamos destruido esta aflicción mental. El orgullo es lo que hace que me sienta superior a algunos. ¿Sí? Y no porque, qué sé yo, si yo me siento al lado de un pianista como Horacio Lavandera, que fui el otro día al Colón a escucharlo a él, y yo me pongo al lado y digo, soy igual que vos, bueno, en la cualidad de tocar el piano, no. ¿Está? Pero después, en potencial oculto, soy absolutamente igual. Somos iguales. Pero en la cualidad de tocar el piano no somos iguales. Pero eso no quiere decir que él sea mejor y que eso sirva para que se la crea soy mejor. ¿Sí? Después cuando estudiemos en la próxima clase otras cualidades negativas o aflicciones mentales, vamos a ver que el orgullo tiene un montón de distintas... Alguna vez lo estudiamos, creo que está en uno de los temas del mes, ¿no? En el audio de las seis aflicciones. En el audio está. Ahí está, porque el orgullo, que no lo vamos a hacer hoy porque no hay tiempo, tiene un montón de distintas derivaciones, ¿sí? De cómo soy orgulloso de distintas formas. Entonces, es muy importante que yo puedo ser mejor que alguien en alguna técnica, en algo, en algún skill, ¿no? En alguna habilidad. Pero eso no me hace que yo sea necesariamente superior a esa persona de alguna manera. Simplemente tengo una habilidad más desarrollada que otra. Y otra persona tiene una habilidad más desarrollada que yo. Y está todo bien, ¿entienden? Entonces el orgullo es cuando hago como esta inflación y es muy molesto. Es muy molesto porque nos aleja básicamente de los demás, nos pone en un lugar donde quedamos como afuera, porque nos sentimos que somos superiores, somos distintos, mejores. ¿Sí? Después escuchen esa charla porque están todas las variaciones del orgullo y está bien explicada, está en la página web, es muy, muy, muy linda. Por ejemplo, con el maestro espiritual, a mí, esa que la estudiamos la vez pasada en el profesorado, esa a mí me parece extraordinaria, porque esa nos traba de un montón de otras realizaciones, ¿no? Cuando hay una persona espiritualmente muy avanzada, ¿sí? Y por ejemplo, lo voy a escuchar al Dalai Lama o a seres así que han tenido como, ¿no? Unas realizaciones y que tienen un corazón, una, ¿no? Que yo aspiro a ser así. Pero por ahí en ese momento me sale el tipo de orgullo que dice, es un poquito mejor que yo. ¿No? Es el orgullo de un poquito más. Dice, es un poquito mejor que yo. No es como infinitamente mejor que yo, que me serviría un montón, porque entonces genero humildad, genero la entrega, genero un montón de cosas que son importantes para evolucionar. Claro, y regocijo, exactamente. Pero solamente si digo, es un poquito mejor que yo, entonces, y yo, como me veo a mí misma el día de hoy, como muchos de ustedes seguramente se ven a ustedes mismos el día de hoy, si dicen, esa persona es, bien bien el Dalai Lama, dicen, es apenitas mejor que yo, quiere decir que todo el resto es igual que yo, con lo cual, catástrofe. ¿Entienden? Porque es una aflicción mental al lado de otra, es una perturbación de la paz mental constante, con un poquito de más de paz que yo. Entonces es muy difícil realmente entregarse a un como un compromiso espiritual con una persona que es apenitas mejor que yo. El opuesto es igual, el sentirse menos que todo el mundo. El opuesto es, el orgullo tiene un aspecto que es que te sentís peor que yo, la peor que de todas, claro. O yo la mejor de todos, es como las dos caras de la misma moneda. Ah. Por haber sido orgulloso tantos momentos de la vida, tengo una autoestima por el piso. Es como la consecuencia kármica. Ahora me siento una basura. Porque puse a los demás en un lugar de basura tantas veces que ahora yo me veo a mí misma como una basura. ¿Entiendes? Es como que te vuelve, ¿viste? Es fuerte. Te vuelve. El próximo es la ignorancia, ¿sí? Y ya dijimos los tres, que están adentro de la rueda del sufrimiento, que eran la ignorancia, el apego y el rechazo ignorante, ¿sí? Los que están adentro de la rueda. Entonces, la ignorancia es básicamente que todo el tiempo estamos con esta percepción de que las cosas están ahí afuera y que no tienen nada que ver con cómo yo traté a los demás en el pasado. Todo se me aparece como afuera, ¿no? Y nos vemos, nos miramos entre nosotros y nos vemos como cosas independientes que andan como funcionando por su propia batería solo, y que no necesitan nada de mí. Andan solos por su propia batería, por todos lados, y no hay una interdependencia. ¿Sí? Esa es la ignorancia. Creer que todo sucede porque sí o por azar, de su propio lado. Y que yo no tengo nada que ver con nada. ¿No? Entonces ahí es donde obviamente cae el deseo ignorante y el apego ignorante, porque me apego, o me apego no, deseo cosas o rechazo cosas de manera ignorante. ¿Qué quiere decir ignorante? Y que están ahí afuera y que son independientes de mí, no tienen nada que ver conmigo. Incluso cuando nos ponemos más profundos, somos ignorantes con nosotros mismos también. Porque esta, como me veo a mí misma hoy, como me estoy pensando a mí mismo en este momento, no tiene nada que ver con nada. Es como por azar, ahora me siento... ¿Cómo te sentís ahora? Lo que sea que sientan ahora, con ustedes mismos, ¿cómo se sientan? ¿Dónde están? ¿Quién soy? Si alguien dice, ¿quién sos? ¿Qué sos? Ahora, a mí me digan, siéntanlo, ¿qué sos? ¿Quién sos? ¿Eso que surge? Creemos que es así, es, ¿no? En vez de, yo construí hasta la percepción que tengo de mí mismo. Este momento, esta clase, ¿cómo está? ¿Entiendo algo? ¿No entiendo nada? ¿Sí? La ignorancia es instantáneamente pongo las causas, o sea, de lo que sea, de que me gusta, de que no me gusta, de que me es indiferente, la causa es, no sé, qué sé yo, la luz, el calor, hay poca luz, hay mucha luz, hay mucho calor, hay poco calor, hay mal asiento, hay buen asiento, hay mal maestro, hay buen maestro, hay malas textos, buenos textos, lo pongo todo en el afuera. Eso es ignorancia, sí. Entonces lo que, entre comillas, aprendemos, en realidad lo que estamos haciendo es recordarlo. ¿Cómo sería? Porque viene de nosotros. Claro, pero no es un nosotros, este nosotros en el que creemos. Pasemos a la clase 8, que en la clase 8 está esta creencia, una de las asunciones mentales es creer que existe este yo, que tiene una permanencia y que hizo y que ahora está recordando lo de antes. Es simplemente... Como de otra vida o como de... Claro, pero no es un recuerdo. Es la expresión de las acciones que hiciste en el pasado, ahora está acá. Se están plasmando acá. Eso es el karma, ¿entendés? Las cosas que yo plasmé, que sembré en el pasado, ahora se plasman en el sentido de se hace realidad. Se expresa el karma y se expresa de esta manera. Pero no hay un yo que está, que perdura a través del tiempo, o un yo que tiene... no de la forma que creemos que claro, hay. Claro, si yo busco este conocimiento, si hay algo que me empuja a seguir este conocimiento, pareciera como que yo sé que este conocimiento me hace bien. Uh-huh. ¿Y cómo lo sé? Por semillas del pasado también. Esa sensación que tenés de que esto está bien, bueno, esa certeza, la certeza de dónde les parece que viene. Cuando yo digo, esto es verdad. Cuando te hablan de carne y vapor, decís, esto sí. Exactamente. De haber enseñado a otros, de haber ayudado a que otros despierten. Cada vez que yo ayudo a que alguien despierte y que salga de esta nube de confusión y de ignorancia en la que estamos inmersos, cada vez yo es como que siembro una estrellita. Y después brotan muchas estrellitas. Y las estrellitas te pueden brotar así como decir, sí, esto es verdad. ¿No? La suegra no puede ser imbancable de su propio lado. Porque es verdad que hay otra gente que le cae muy bien a mi suegra. Entonces no puede ser, ¿no? ¿Qué decís? A nadie le cae bien. A alguien, mira, por lo menos si entra acá ahora, puede estar acá. Sí, a mí no me va a caer mal. ¿Por qué? no sé ni quién es, ¿entendés? Porque si me estoy dando una clase, ¿entendés? Si realmente tuviera esas características, entonces, bueno, las estaría emanando todo el tiempo. Entonces, ahí yo digo, eso es verdad. Eso es verdad, eso es como una, es una sencilla, no es una verdad budista, cristiana, es verdad. Y no pasa por el entendimiento, sí. Lo sentís, es así. Sí, sí, es, no es intelectual y se te hace completo, ¿no? ¿No? Sí, es así, es así. Y no es una verdad de un dogma X, es verdad. Si algo es algo, tiene que ser algo. Si algo es imbancable, tiene que ser imbancable. Para todos, por igual, no solo para mí. Si es solo para mí, y solo en ciertas circunstancias, entonces... Incluso si yo estoy durmiendo, profundamente dormida, y entra lo imbancable a la habitación, me tiene que despertar instantáneamente y tengo que decir, ¡qué imbancable! No hay chance, porque es... Y a veces ni entra. No, pero si entra, puede hasta acostarse en la misma cama y decir, está la suegra durmiendo al lado. Y de repente te despertás, y apenas te despertás, aparece el imbancable. ¿Por qué? Porque me desperté. ¿Quién se despertó? Yo. Se hubiera despertado otro y no, no computa lo mismo, no le pone el mismo nombre. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Porque si no, no, estamos acá. Bueno, la ignorancia es marikpa. ¿Cómo es en sánscrito? Avidya. Avidya. Y la próxima es la duda. Y la duda es muy interesante porque tiene, esto lo vimos en el profesorado, así que los que estuvieron en el profesorado, por favor, ayúdenme. Entonces, ¿es malo tener duda? Buda dijo, nunca duden de lo que yo les digo. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Pruébenlo. Pruébenlo. Pruébenlo, experimenten absolutamente todo y no crean nada de lo que yo les digo. ¿Sí? Entonces, no está mal tener duda. ¿Cuál es la duda que es una aflicción mental? ¿Cómo sería? Para que sea una aflicción mental, quiere decir que es algo que está dentro de las primeras, quiere decir que está todo el tiempo. La desconfianza. ¿Pero en qué? Es algo que persiste, que nunca se permanece dentro de lo que vos seas certero, vuelve a hacerte dudar y entonces como que te quedas estático en vez de... No avanzás. Claro. No avanzás. O sea, suponete que ya comprobaste algo, pero ya comprobaste que meditar todos los días está bueno. Porque te empieza a apartar la maraña de la mente. ¿Sí? Porque lo hiciste por ahí una semana seguido y empezaste a notar que tenías un poco más de claridad. Estabas un poco más lúcido, ¿no? Un poco menos obsesivo, compulsivo con los pensamientos. ¿Sí? Pero... Después, no sé, pasó una semana y te fuiste de viaje, y era difícil meditar todos los días en el viaje, porque no, no, no. Y después ya volviste, y entonces mirás el almohadón. No sé, la verdad que no sé si ahora es buen momento para meditar, porque por ahí es mejor primero comerme un buen desayuno y después meditar. No, es como que hay ciertas dudas que molestan. ¿Sí? Dudar, por ejemplo, de si las malas acciones hacia los demás nos pueden traer algún buen resultado. Pero si yo hago esta mala acción, si robo esta cantidad de dinero, si no pago estos X impuestos, o si critico a los demás, cualquier mala acción, ¿no? De verdad me va a traer... No estoy tan segura. En este caso puede ser que sea diferente. ¿No? Y entonces... Es molesto porque es una aflicción mental y las aflicciones mentales nos llevan a cometer acciones negativas. Y esto es una gran cosa que me olvidé de decirles y es re importante, obviamente. ¿Qué problema hay con las aflicciones mentales? Que perturban mi mente, hacen como una nube negra y hacen que yo cometa malas acciones. ¿Sí? Empezando desde la primera. Porque tengo deseo ignorante, quiero las cosas para mí, y me importa tres pitos que vos las quieras también, porque están ahí afuera, me hacen feliz a mí de su propio lado, y entonces voy y las agarro, ¿sí? Sea lo que sea. Un extremo de esto hace que te metas en la casa de alguien y le robes todas las cosas que tiene. Un extremo de deseo ignorante. ¿Sí? Rechazo ignorante. Porque no te aguanto más, te mato. Un extremo. me estás molestando demasiado, suficiente, se acabó, pum, pum. ¿Sí? En un extremo, estos son extremos. Ahora, podemos decir, esa gente, bueno, se va a la cárcel, qué mala gente. Porque tienen un extremo de deseo y de rechazo ignorante. Pero yo lo tengo todo el día también. No en el extremo de ir a meterme en la casa de alguien o de matar a alguien cuando tengo rechazo. Pero, ¿está eso en mi mente o no? Sí. Todo el tiempo. Dado las causas y condiciones de la mente y la vida de esa persona llegó a un extremo. Yo creo que en esta vida no voy a llegar a ese extremo. Pero lo tengo latente, está ahí. ¿Sí? La otra, el orgullo. ¿El orgullo nos lleva a hacer cosas negativas? Sí. Importante, ¿no? La ignorancia también es la causa de todas las demás, es la raíz de todas las demás. Y la duda nos lleva a hacer cosas negativas. No sé si en este caso es correcto, no sé, no meterme con esta persona que está en pareja con esta otra porque él está muy feliz con ella. Así que en este caso no sé si es incorrecto, ¿no? O yo estoy muy infeliz con mi pareja. Entonces, en este caso no es incorrecto. ¿Entienden? Es una duda que no tiene un basamento lógico. No hiciste un proceso lógico antes. ¿Y eso que semilla está bien? Sí, sí, obvio, sí. Todo eso. Lo que yo comprobé que me hizo bien, no el caso de... Sí. Sí. Pero, ¿por qué no hacerlo? Si yo ya comprobé por mí misma que tú quieres decir que están ganando las semillas... Se llama duda perezosa. Es como una duda perezosa, porque en general por ahí hacer lo otro es un poco más trabajoso, sí. Cuesta un poquito más. Entonces ahí te agarra una duda de fiaca, ¿viste? Sí. Pero no es la duda buena donde Buda dice, pongan todo lo que no entienden, no lo descarten. Si no lo entendés para nada, ponelo en un estante y deja que pasen unos tiempos más, seguí, ¿viste? Estudiando, meditando, yendo a clases, sirviendo a los demás, qué sé yo, y un día lo volvés a bajar del estante y lo volvés a probar. ¿Sí? Visiones incorrectas. Y acá, esta tiene 5 tipos de visiones incorrectas. Visión incorrecta, perecedera, se llama la primera. Perecedera. La visión incorrecta perecedera, dice, hace foco en partes de una persona y sostiene que la persona es autoexistente. Esto es lo que les decía antes. Hay un yo que existe y que transcurre a lo largo del tiempo. Y es como si fuera una burbuja, como que yo, la idea que tenemos del yo, básicamente, es como una burbuja que yo cuando era chiquita, miro las fotos, ¿no? Yo cuando tenía 7 años, yo cuando tenía 17, yo cuando... Y esta es la misma persona que transcurre a lo largo del tiempo. Esta es muy difícil que la entendamos así de una. Lo mejor para esta es meditar sobre esta y tratar de encontrar ese yo que creemos que existe de la manera que creemos que existe. Existe un yo, por supuesto que sí. Y hay una Carola que cuando miro las fotos era bebé 7 y 17 y ahora, ¿sí? Hay esta, esto, ¿sí? Pero no de la manera que yo creo. Conceptualmente sí hay, o sea, en nombre solamente, ¿sí? Como etiquetado de esa manera, sí, pero no hay algo sólido que yo pueda agarrar de alguna manera y que diga esto es yo. Entonces, a través de la meditación vamos a encontrar esto, porque vamos a, como empezamos a hacer el otro día, con los huesos, ¿sí? Entonces, está yo estoy en el cuerpo o estoy fuera del cuerpo. O estoy en la mente o estoy en otro lado que no sea la mente. O estoy en el cuerpo y la mente juntos de alguna manera como permeándolo por arriba, ahora van a ver, esta es una de las cosas, permeándolo por arriba, o no estoy ni en el cuerpo ni en la mente en ningún lado. ¿No? Como 4, o estoy en el cuerpo, o estoy en la mente, o estoy en los dos permeándolos por arriba, o no estoy en ninguno. Esas son las 4 permutaciones. ¿Sí? Entonces voy encontrando eso y esas cosas las voy a descubrir en la meditación. Pero bueno, una visión incorrecta, que es una aflicción mental muy pesada, es creer que este yo existe de su propio lado, de esa forma. Entonces, y acá está la base de todo, les digo. Porque, ¿qué pasa con este yo cuando creo que existe como creemos que existe todo el tiempo? No solo yo, sino lo mío también. ¿Qué hago? Dualismo. Lo defiendo. Dualismo. Yo, vos, ¿sí? Egoísmo. y lo defiendo todo el tiempo. Mis cosas, mi, yo, mis ideas, mi, yo, acá, todo el tiempo. Todo el tiempo. Me molestaste, me irritaste, no me diste lo suficiente, me tenías que dar esto y no me lo diste. Yo te di esto, vos no me diste. Todo el tiempo. ¿Sí? Dice, esta visión, esto estamos en visión perecedera, porque cuando entremos a los otros kleshas, esto entra como un klesha, ¿sí? Visión perecedera es creer que hay algo que es perecedero. Hay un yo, este Carola, y vos decís tu propio nombre, con lo que vos computás cuando sos vos, y que existe de su propio lado. Fíjense una cosa muy interesante. Si vos existís como vos crees que existís de tu propio lado, primero no podrías cambiar nunca. Y estás cambiando 800 veces por segundo. ¿Sí? Y además de eso, todos tendríamos que siempre verte igual. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántas? Ah, porque estoy dando la clase, ¿sí? Pero todos me están mirando a mí. ¿Cuántas Carolas hay? Además de la que yo veo. La que ve cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y cada cuánto cambia? Permanentemente. No puede existir, no puede ser como una cosa sólida, inherente de su propio lado. ¿Okay? La segunda dice visión extrema. Esto es lo que tiene que ver con caerse en alguno de los dos extremos, que es, dice, hace foco en la persona y sostiene que la persona o es algo, o es lo que parece, o las cosas son lo que parecen, o la persona es lo que parece, o no es nada, no existe. ¿Entienden? O cae en lo absolutamente sólido y concreto, ¿sí? O cae en el nihilismo total. Ah, entonces no existís así, de tu propio lado y qué sé yo, entonces no existís. ¿Se acuerdan la señora que se robó? Una señora fue a un congreso budista y estuvo escuchando estas enseñanzas y se quedó con la idea que las cosas no existen de su propio lado en el sentido de que no están allá afuera. Pero se olvidó de que no están allá afuera como creemos que están. Sí están allá afuera de una manera, ¿no? Como yo la veo. Están como yo lo percibo, no como creo que está, que es independiente de cómo yo lo percibo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Cuando salió del hotel, se llevó todas las toallas en la valija. Y entonces le abrieron la valija y la señora dijo, pero señora, se robó todas las valijas, la bata, todo. Las toallas no existen. Claro, o sea, ella creía que existían de su propio lado. Ahora que le dijeron que no existen de su propio lado, no existen. Si no hay un yo como yo creo que hay, entonces no hay un yo. Entonces todo lo que yo hago no importa. Entonces puedo hacer cualquier cosa, me robo las toallas, me meto con parejas de otros, robo las cosas de otros, adjudico que son mías cuando son de otros, qué sé yo, de todo, ¿entienden? Porque total no existo. Me tiro enfrente de los colectivos porque no existen. ¿Pero qué es eso? Eso es un nihilismo interesante. Esas son las dos visiones incorrectas donde podés caer. O creer fervientemente que tenés razón en que las cosas existen de su propio lado, y como dijo una señora en la charla interreligiosa, después de que dieron la explicación de la lapicera y hablaron todos, y ella en una de las preguntas dijo, pero la lapicera es una lapicera, y el perro está equivocado. Esa era una de las preguntas, no la leyeron, pero estaban ahí. ¿Sí? Eso es creer que las cosas son de su propio lado. Y todos tenemos esto. ¿Sí? Y entonces si no son, entonces no hay nada. Entonces viene la persona imbancable a pegarme, a maldecirme, a tratarme mal, a, no sé, abandonarme y lo que fuere. Y yo no digo nada porque como no existe, es solo mi proyección, entonces no existe. ¿Me entienden? Y caigo en el nihilismo. Veo un señor pegándole a un chico en la calle, ¿no? Como yo les conté una vez que vi que fue re peligroso, estaba el señor matándolo a palos al chico, un señor humilde, ¿no? Con un chiquito y lo estaba matando. Y bueno, no, pero bueno, es mi proyecto. Yo debo haber sido muy agresiva en mi vida pasada. Pero en realidad no existe eso. Es solo como un mirage, ¿no? Como se dice un mirage, como una visión. Una visión, una nube, una cosa que se proyecta en una nube. Es verdad, la vida es un sueño. pero duele, ¿entienden? Duele. O sea, ese señor le estaba pegando a un chico y yo tengo que hacer algo para detenerlo. Y es verdad que fui muy agresiva para ver semejante cosa. Es verdad, ah, pero tengo que hacer algo para detenerlo. Eso es una semilla que vos plantaste también. Sí, pero no puedo no hacer nada y quedarme en el nihilismo. ¿Entiendes? Entonces, visión incorrecta es, en este lado, cuando no haces nada al respecto. Ah, no, es algo que yo sembré en el pasado. Ya está. Eso es visión extrema, ¿sí? Después dice visión incorrecta. Vamos por el C. Creencia que las acciones y sus consecuencias o las vidas pasadas y futuras no existen. Que el karma, o sea, que las acciones y sus consecuencias, que causa y efecto no existe y que vidas futuras y pasadas no existen. Porque ¿qué pasa si yo no creo que esto continúa? No me importa nada. Viva la pepa. Si esto no continúa... Si nada tiene sentido, si los que nacieron en lindas familias que los quieren y los cuidan y que tienen abundancia y no les falta nada y qué sé yo, es todo por azar. Y los que nacieron en familias que los descuidan, que los abandonan, que los maltratan, que los abusan, es todo por azar. Y entonces, esta vida es todo lo que hay. Todo es por azar. Viva la pepa, porque todo es por azar. Entonces esta es la visión incorrecta, donde creer que las acciones que yo hago no tienen ninguna consecuencia, ¿sí? Y que las vidas futuras y pasadas no, que no hay una continuidad de mis acciones, que no van a perdurar a lo largo del tiempo, ¿sí? La próxima, la D, dice visión de sostener las propias visiones incorrectas como las más elevadas, ¿sí? Cree que todas las visiones incorrectas excepto estas son inferiores. O sea, decir, bueno, cualquiera de estas visiones incorrectas que estamos viendo es lo más y todos los demás están equivocados. Y después ustedes analicen esto, ¿sí? Analicen cómo esto les afecta a ustedes personalmente. Yo no quisiera que estas enseñanzas que son tan antiguas quedaran para ustedes como en un texto, ¿me entienden? Es como bueno ver, bueno, de qué manera yo a veces sostengo estas visiones o veo grupos en el mundo sostener visiones incorrectas como si fueran correctas. Y decir, esta es la más elevada. ¿Y de qué manera se está expresando esto en nuestra sociedad? Por ejemplo, antes la esclavitud era algo que estaba bien. Aceptado. ¿Sí? Estaba bien. Y era aceptado. Y decías, esta es una visión correcta y es más elevada que pensar que estos seres que no son nada y son peores que los animales tienen que ser libres. ¿Entienden? Y era una cosa que estaba en el diario. O sea, estaba... abrías internet y estaba en internet. O sea, no había internet, pero estaba en todos los referentes de lo bueno y lo que debe ser y qué sé yo, estaba. ¿Sí? Vos ibas a la misa y nadie te decía en misa esto está mal. Todos los referentes estaban diciéndote esto es lo correcto. Entonces, bueno, ¿qué habrá ahora, ¿no? Para nosotros, en esta época de nuestra sociedad y para cada uno de nosotros? ¿Qué cosas ahora nosotros creemos que son así? Y si nos ponemos a investigar, empezamos a ver, esta es una verdadera visión incorrecta. Y la estoy sosteniendo como que es algo muy elevado. ¿Sí? Ahora es obvio que la esclavitud no, pero hace muy poco, esto es de hace muy, muy poco. Yo siempre les cuento para que tengan idea de lo reciente que es. Cuando yo era estudiante en Estados Unidos, en mi colegio, que estaba en secundaria, y terminé la secundaria, hay una fiesta que se llama prom, que es donde vas con un vestido tipo de Cinderella y te invitan y qué sé yo. En el estado donde yo estaba, que estaba en uno de los estados del sur, yo fui la primer chica blanca de ese pueblo que fue con un chico negro al prom. Y salimos en el diario. ¿Me entienden? Y yo tengo 47 años, no es que... Y ahí tendría 18. No es que fue hace... Sí, 30 años. ¿Me entienden? Salimos en el diario. Estaba la playa y estaban todos los blancos y todos los negros. Y a mí me encantan, ¿no? se bailan todo, o sea, son lo más. No, pero va, ¿viste? Tienen, ¿no? O sea, son, tienen algo especial que yo quiero aprender. ¿Entienden? Entonces estábamos siempre haciendo, mezclando, haciendo lío en la playa, porque mezclábamos, pasábamos de un lado, de un color a otro. Y esto fue hace 30 años que yo caminaba y cambiaba de color la playa. Y no había una barrera, no había nadie que dijera esto no, porque ya las leyes estaban instauradas, pero seguía estando. ¿Entienden? Entonces, ¿qué otras cosas habrá ahora? Y la esclavitud tiene otro formato, pero sigue igual. Yo creo que como se naturalizaba en aquel momento, sí, ahora también se naturaliza. Es muy probable. Estas son las cosas que yo los invito, no quiero seguir con el tema, okay, porque si no, no terminamos más. Pero los invito a que usemos estas escrituras para investigar el aborto. ¿Sí? Investiguemos. O sea, metámonos, investiguemos. Si no, se mueren, termina esta clase y esto se murió. Lo pusiste en una carpeta, quedó perdido ahí arriba y nunca más, no tiene sentido. El sentido es que lo traigamos a la vida real, ¿sí? Como vos decís, esas injusticias. ¿Qué nos pasa con la gente que es distinta que nosotros? Que se viste distinto, que habla distinto, que vive en lugares distintos, que va de vacaciones a otros lugares, que escucha otro tipo de música. O sea, montones de cosas que somos súper prejuiciosos y que lo ponemos como lo mío es lo más correcto, ¿no? Como una persona dijo, bueno, porque si no les gusta la ópera es porque no saben lo que es bueno. ¿Quién dijo que la ópera es bueno? Es más culto, es más sabio, es más... ¿Para quién? ¿No? ¿Para quién? Bueno, última. Visión que dice que la de la moralidad equivocada. Ah, esperen. Que la moralidad equivocada y el ascetismo son lo correcto. Tengo tantos cosas que ya no sé dónde estoy. Son lo más elevado. Son lo más elevado. Que la moralidad equivocada y el ascetismo son lo más elevado. Ya estoy con ustedes. Sí, esto se refiere, ¿vieron cuando decían que las prácticas espirituales, ¿cómo dice? Hardships. Sí, flagelarse o tener, no sé si vieron mismo todavía las películas de los yoguis que se quedan con el brazo levantado 25 años para toda la vida. O que, ¿se acuerdan? Las películas no las vimos todavía. Ok, las tenemos que ver para que vean. O cuando el Buda estaba con los ascetas. Exactamente. No comían nada. Los 6 años que Buda estuvo, Siddhartha en ese momento que estuvo con los ascetas y que no comían nada porque había que hacer ayuno, había que comer solo cierto tipo de cosas y estas cosas y lo otro. Y bueno, y un montón de hardships son como sacrificios que tienen que ver con lo físico y demás. Y creer que esto es lo correcto y que por ahí voy a encontrar el camino a la iluminación. Que los kleshas se me van a ir si tengo el brazo levantado no sé cuántos años, o si como ciertas cosas y otras no, etc. ¿Sí? Esto es una de las visiones incorrectas. Última era, ¿no? Sí. Dice, la creencia de que las prácticas espirituales en las que uno se lastima o se descuida en realidad a sí mismo y a otras personas son mejores. Es descuidar el cuerpo físico, el vehículo en el que estamos. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la larguísima explicación del maestro Gyatso y todas estas, a ver si las podemos terminar antes del recreo. ¿Sí? Entonces, nos está hablando acá de las divisiones, ¿no? Nos dice... O sea, está continuando con el texto y ustedes lo tienen ahí. La tercera parte, que es eliminar las aflicciones mentales, tiene 3 divisiones. Y ahí se las anoté. ¿Sí? A ver cómo lo tienen traducido acá. Considerar los problemas de las aflicciones mentales. Entonces vamos a considerar los problemas de las aflicciones mentales. Y para eso leemos el sutra que continúa en la lectura que tienen ahí. Que ya les digo que es el sutra número 28. Y dice, acá, en la primera página de la lectura, la parte de atrás. Pónganle número 28 al sutra. Y ese es 3A. Estamos viendo los problemas de los kleshas. Después 3A, fíjense abajo, se divide en todas esas partes. ¿Ok? Solamente el 3A. Abrís esta puerta, abrí, porque así tengo un poco más de luz. 3A dice, los grandes enemigos de la ira, el deseo y el resto no son criaturas con manos, piernas o similares. Tampoco son grandes guerreros o maestros astutos. Entonces, ¿cómo es que sucedió que me han hecho su esclavo? O sea, todas estas aflicciones mentales, dice, ¿sí? No es que tienen manos, piernas, son guerreros, son maestros astutos. ¿Cómo puede ser que me hayan hecho sus esclavos? Soy esclava de mis aflicciones mentales. Empecemos a pensar en las aflicciones mentales como el gran enemigo, el que se derrota en todas las películas donde hay un héroe que termina salvando al planeta. Todo lo que derrota, Star Wars, Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, Superman, el Hombre Araña, todos ellos están luchando con las aflicciones mentales, sus propias aflicciones mentales, que se plasman en forma de sus enemigos. Entonces, cada vez que ven esas películas, y si a sus chicos les gustan estas películas o juegan juegos donde están matando a otros en el campo de batalla, enséñenles que lo que están matando son sus aflicciones mentales. Entonces, ahí les enseñan cuáles son las aflicciones mentales en forma léxico infantil, y que en realidad todos los monstruos que están matando, el de 24, ¿cómo es? Jack Bauer. está derrotando las aflicciones mentales. ¿Está? Entonces vamos a ver que nos tenemos que poner en el klesha, asesinos de los kleshas. Y eso no es una aflicción. Odiar las aflicciones mentales no es una aflicción mental. Ya vamos a ver por qué. ¿Seguimos? El 29 Bueno, esperen, les explico esto. Porque dice acá, si lo ven en su texto, dice que tenemos estas tres. Los problemas de los kleshas, ¿por qué es tan mal perder el entusiasmo y practicar gozo de que podemos derrotarlas para siempre? ¿Sí? ¿Tenemos eso claro? Ahora olvídense de B y C y nos vamos solo a A. ¿Sí? Y nos vamos ahora a ver cómo nos lastiman. ¿Sí? ¿De qué manera nos lastiman? Y eso está... My great enemies and our creatures. Espérenme que me perdí. No, eso lo está implicado en el 28, ¿sí? Recién vamos a pasar al verso 29 en el 3A1-2. ¿Cómo es que nos envían al sufrimiento extremo? ¿Sí? Entonces vamos leyendo el próximo verso. Lo tienen que leer y después ir encontrando cómo están estas cosas que dice Yetzalje. En realidad yo les hice este trabajo de 3-1, 3-1 y no sé cuánto de buena onda. Pero en realidad esto es lo que tienen que hacer ustedes. Leyendo el texto y descifrando dónde está lo que dice Yetzalje. Dónde está, en qué verso está que dice que nos lastiman. ¿En qué verso dice que está mal tolerarlos? Y así continuar. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces leamos el 29. ¿Quién lo quiere leer? Viven en mi mente y me lastiman a su absoluta voluntad. Es totalmente erróneo que las tolere y que no sienta ira hacia ellas. Mi paciencia con ellas es una vergüenza. ¿No está buenísimo? Está buenísimo. Es extraordinario. Viven en mi mente y me lastiman todo el tiempo. Y mi paciencia es una vergüenza, es una vergüenza que tenga paciencia. Y acá dice Gelsabje, debemos esforzarnos por estudiar las definiciones, divisiones, causas y funciones y otros detalles de las aflicciones mentales tal como se presentan en los tratados sobre el conocimiento superior. ¿Sí? Y lo más importante es que debemos pensar una y otra vez acerca de los problemas que las aflicciones mentales nos traen. Es tenerlo como en el... ¿Vieron? ¿Qué tenés todo el tiempo en tu radar? ¿No? El bienestar físico, haber dormido bien, haber comido bien, que no te falte nada, que tus chicos estén bien, que tu familia esté bien. Eso está siempre en el radar, ¿no? Lo que fuere. Satisfacer todas las necesidades, ta, ta, ta, siempre el radar. Bueno, ahora dice, pongamos otra cosa en el radar. Pongamos el radar, en el radar, nuestras aflicciones mentales. Empecemos a observarlas. Y veamos cómo nos lastiman. Es como estar presente. Estar súper despierto, súper presente. Y ver mis aflicciones mentales y cómo me lastiman. ¿Me lastiman por qué? Porque en base a mis aflicciones mentales yo cometo acciones que después tienen un efecto espantoso. Por eso me lastiman. Porque por ahí en el momento que estoy a pleno odio, no siento que el odio me lastima. Porque al contrario, siento que tengo la verdad. Y entonces, ¿no? Y porque me hiciste no sé qué, pa, pa. Entonces lo pongo muy fuerte. En ese momento no siento que me está lastimando. ¿Cuándo me lastima? Cuando vuelve. Cuando vuelve. Cuando vuelve el efecto. Yo sembré una causa y después viene un efecto. Y ahí me va a lastimar. ¿Está? Entonces como tenerlo en radar. Nos está invitando a que tengamos en radar a nuestras aflicciones mentales. De acá al próximo encuentro que tengamos, tengamos en radar, a ver, estas aflicciones mentales que describí recién y otras que vienen después, a ver cómo están en mi mente y de qué manera me lastiman en el futuro. ¿El próximo? Del 3 a 10, ¿no? Uh-huh. ¿Del 30 a 10? Sí. Este que dice supón que los poderosos... Supón que los poderosos... Sí, en realidad lo voy a tener que ver en inglés porque lo tengo escrito acá. Tengo que haber hecho. Supón, sí. Es la mitad. ¿Sí? La mitad. Sigan. Pero mis grandes enemigos ya es el 31. Leamos solo el 30. Supón. Supón que los poderosos seres de placer y seres cercanos al placer todos se levantan para ser mi enemigo. Aún así nunca serían capaces de llevarme a los fuegos sin respiro y arrojarme allí dentro. Pero mis grandes... Ahí nomás, no. Ahí nomás, ¿sí? O sea, supongamos que todos estos seres de placer y de semi-placer, todos se convirtieran en mis enemigos, ellos nunca podrían llevarme a los reinos inferiores. Pero mis aflicciones mentales sí. ¿Entienden? Tu enemigo te puede matar, descuartizar, defenestrar, en hacer una página web hablando mal de vos, lo que quieras, ¿sí? Pero no te puede llevar al infierno. Pero las aflicciones mentales sí. ¿Y cómo sigue el 31? ¿Sigo yo? Dale. Pero mis grandes enemigas, las poderosas aflicciones mentales, pueden en un solo instante arrojarme a fuegos tan poderosos que si el gran monte Meru fuera a rozar contra ellas, no quedaría ni siquiera polvo. ¿Entienden? Y ahí ya estamos en el, ya les digo, cómo nos lastiman infinitamente. No, cómo nos envían al sufrimiento máximo. ¿Sí? Al sufrimiento nos envían, 3 a 1, 2. Nos dejan sin poder y nos envían al sufrimiento. ¿Esa no era la 28? Esa es para que tengan una pauta. La 28 es cómo nos dejan sin poder. Y la 3A12 es cómo nos envían al sufrimiento máximo. Y la 31 también está ahí adentro. A veces hay tres versos adentro de uno, o a veces tienen un verso que tiene varios. ¿Me entienden? Y ahora en el verso 33 nos va a hablar del próximo, el 3A14, que es por qué está mal amigarse con los kleshas. ¿Por qué somos amigos de nuestra ira, de nuestros celos, del orgullo, de la envidia, de la ignorancia? ¿Por qué nos amigamos? ¿No? Está muy bueno. ¿Quién quiere leerlo? El 32 y el 33. Ah, el 32 dice, este gran enemigo, algo así. Las aflicciones mentales puede vivir por mucho tiempo, pero un tiempo sin principio ni fin. Pero no hay ni uno de otros mis enemigos, ninguno de aquellos mundanos que pueda vivir tanto tiempo. Claro, o sea, tu persona irritante de esta vida, o tus personas irritantes, enemigos, molestos de esta vida que querés aniquilar, no son eternos, se van a morir. Y se van a morir solos, sin que vos hagas nada. Por su propia naturaleza, porque nacieron, se van a morir. ¿Okay? En vez de las aflicciones mentales, dice, pueden vivir mucho tiempo, perduran. Yo, ¿no? Como que nos vemos una y otra vez tomando forma y las aflicciones mentales perduran, mientras que esa persona que te molestó en tu vida anterior ya no está más, no existe. ¿Okay? En esta visión, no es la visión más de otras escuelas, por ahí más New Age o algo así de esta nueva era, donde te dicen que el enemigo se te vuelve a presentar, no sé, Juana era tu enemiga y en la próxima vida aparece Juana que te sigue molestando. No. Okay. Lo que te sigue molestando la próxima vida son las aflicciones. Juana nunca existió de su propio lado. Solo eran tus aflicciones mentales que proyectaban en Juana, por las Juanas y cualquiera X, el enemigo que sea de ese momento, todas las malas virtudes. No, las malas... Acción. No. Virtudes y... ¿El opuesto? Defectos. Algo así. Bueno, próximo. ¿Quién lo quiere leer? Este es el que dice, ¿por qué está mal amigarme con las aflicciones mentales? Todos buscan, ¿dice? Sí. Todos buscan ayudarte y hacerte feliz. Si haces un esfuerzo por relacionarte con ellos y servirte de una manera amigable, pero si intentas relacionarte con las aflicciones mentales, se vuelven en tu contra, te lastiman y te traen dolor. Ok, después lean bien ahí el comentario. Esto hay que arreglarlo, por favor, porque el profesorado de acá ya me está doliendo. Sí. Pero lo que te dice básicamente es que todos tus enemigos de esta vida, si vos, como dice ahí, en castellano, ¿cómo lo tienen? Si te amigás con ellos y los servís, los ayudás y demás, todos van a buscar ayudarte y hacerte feliz después. O sea, vas a poder dar vuelta a las cosas, ¿sí? Si haces un esfuerzo por amigarte, ¿sí? Y por servirlos. Pero si vos intentas relacionarte de la misma manera con los enemigos de las aflicciones mentales, ¿qué pasa si te haces amigo de tu odio? Te quedas en el odio. Y decís, bienvenido sea. ¿Me entiendes? Bienvenido sea mis celos. Bienvenido sea mi envidia. Bienvenido sea el orgullo. O sea, ¿qué pasa? No es lo mismo. No funcionan de la misma manera. ¿Sí? Próximo. En el próximo estamos... ¿En el 34? Sí, en el 34 ahora, el 3A14, el que acabamos de ver, que dice, ¿por qué está mal hacerse amigo de las aflicciones mentales? A su vez tiene dos partes, ¿sí? Que se los puse acá. ¿Por qué está mal hacerse amigo de las aflicciones mentales? Tiene, sí, como en la mente y en el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a verlo. ¿Cómo afectan mi mente y cómo afectan mi cuerpo? Y esto lo vemos en el verso 34. Cómo afectan mi mente. Entonces leamos el 34. Han sido, por lo tanto, mi enemigo constante durante mucho tiempo y son la única causa que alimenta y nutre la masa entera de cosas dañinas. ¿Cómo podría ser libre de todos los terrores de la vida cíclica y sentir alegría mientras estén arraigadas y fijas en mi corazón? ¿Ok? Eso es cómo afectan mi mente. Están arraigadas. ¿Cómo voy a poder tener una... ¿Cómo voy a poder tener felicidad? ¿Sí? Sí. Cuando vino el Dalai Lama, dijo que era imposible tener dos sentimientos o dos emociones opuestas al mismo tiempo en el corazón. O sea que si estabas con odio, no podía existir la felicidad. Si estabas con felicidad, no había lugar para el odio. Y si hay celos, no puede haber felicidad. No hay lugar para las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, mientras que estén, no tengo lugar para la felicidad. Ahora, lo interesante es que si nosotros vamos a la visión del descubrimiento, donde decimos, si yo corro el velo de las aflicciones mentales y aparece una naturaleza, la verdadera naturaleza de la mente, como la vacuidad de la mente, ¿no? Y es absolutamente, voy a entrar en el gozo y la paz y la luz. Entonces es interesante. Vamos ahora ya, vamos a entrar, estamos como nos está mostrando todo lo negativo y de la manera ridícula en que nos relacionamos con las aflicciones mentales. Pero después nos va a decir qué pasa cuando esto se corre, ¿sí? Como el velo de la ignorancia, la nube, lo que fuera. ¿Quién quiere leer? El próximo, que es cómo lastiman mi cuerpo. Son los guardianes de la prisión de la vida cíclica, por los infiernos y todo lo similar. Son carniceros que te matan. ¿Cómo podría alguna vez ser posible que yo pueda tener felicidad en tanto ellas estén viviendo en la red de deseo que permanece en mi mente? Y me van a hacer renacer en la vida cíclica, en samsara, digamos, una y otra vez. Y tomar un cuerpo sufriente con una mente sufriente. Sí, eso es samsara, un cuerpo que sufre y una mente que sufre. Y al que está todo el tiempo sufriendo. Y esto lo vuelvo a tomar una y otra vez debido a mis aflicciones mentales. ¿Está? Bueno. Ya casi me acabó el lugar en el pizarrón, pero sigue. Okay. Pero ahora vamos a 3B, ¿sí? Y 3B allá arriba dice, ¿por qué está mal perder el entusiasmo? Y se está refiriendo acá a por qué está mal perder el entusiasmo una vez que aparecen los obstáculos. O sea, una vez que yo decido que voy a terminar con el enemigo, aparecen todas las fuerzas para que yo no pueda hacerlo. ¿Sí? Y eso está en todas las películas donde hay algún héroe. ¿Sí? Entonces vean Star Wars de vuelta, vean las 6 de Star Wars, sobre todo las últimas 3, que en realidad son las primeras 3, las viejas, ¿sí? Pero que son las últimas. Vieron que él sacó de atrás para abajo. Entonces vean esas 3, porque ver las 6 es un poco mucho por ahí. Pero fíjense todos los obstáculos que aparecen cuando se deciden a terminar con la oscuridad. La lucha de la luz y la oscuridad. Entonces acá dice, ¿por qué? Ahora nos va a hablar en varios versos de por qué no tenemos que perder el entusiasmo de decir, sigo adelante, combatiendo con estos enemigos, a pesar de que me vienen un montón de obstáculos y que parecería que es mucho más cómodo no seguir haciendo esto. ¿Entienden? Porque es como una pesadilla. En Matrix creo que también aparece. La tengo que volver a ver porque hace mucho que no la vi. Matrix 1, que hay uno de ellos que dice, hubiera querido no saber nada, ¿no? Y quiero volver, y vuelve para el otro lado y dice, no quiero saber nada, quiero volver a la ignorancia, ¿no? En Matrix ahí está. Porque darte cuenta, despertarte, requiere un trabajo. Por ahí una persona que no tiene ni idea de que tiene obscuraciones mentales y que la verdadera naturaleza de su mente no tiene nada que ver con los celos, la envidia, el orgullo, el odio, etc. Nada que ver. No lo sabe, está tomado por eso. Bueno, una vez que te despertas y te das cuenta, lo empezás a ver y ahí empieza una guerra. Es irreversible. Y empieza una guerra. ¿Sí? ¿Está? Y la guerra tiene un montón de dificultades, como todas las guerras. Solo que es una guerra con vos y tus propias aflicciones. Bueno, vamos, entonces 3B. 3B tiene 3 partes que se las voy a dictar. 3B1. Dice colocarse la armadura y negarse a ser derrotado. ¿3B2? considerar los beneficios de derrotar las aflicciones mentales. Después vamos a hacer una meditación sobre esto. 3B3. ¿Por qué es correcto esforzarse en destruir las aflicciones completamente? Bueno, y queremos seguir leyendo. ¿Alguien quiere leer el 36? Sí. Incluso en situaciones temporarias en las que alguien me provoca un daño menor, siento ira y en el orgullo y hasta que los arruino. Ni siquiera me detengo para dormir. Por lo tanto, debo esforzarme sin soltar mi esfuerzo ni por un momento, hasta el momento en que haya directamente y finalmente destruido este enemigo. Este es muy, a mí me encantó este verso, porque es, nos sigue explicando lo mismo. Nos dice, alguien tocó la puerta, ¿vieron? Sí. Dice, hasta en situaciones temporarias, o sea, en esta vida ahora, cuando alguien me hace alguna cosa mala, crea una página web hablando mal de mí o lo que sea que te hayan hecho, ¿sí? Siento ira, surge el orgullo y no paro hasta que los destruyo, ¿no? Si alguien viene a hacerme algo malo y me roba todo, qué sé yo, pensá todas las cosas que te pueden llegar a hacer. No los destruyo. No puedo ni dormir pensando en esto. De la misma manera, tengo que, sin dejar ni un momento de forzarme, hacer lo mismo hasta que destruya al máximo enemigo. Si lo hago con cosas pequeñas y pasajeras de esta vida, ¿por qué no hacerlo con esto que es grave y qué es lo que hace que tome este cuerpo y esta forma una y otra vez? ¿Entienden? En el 36, 37, 38 tienen todos que ver con este 3B y sus tres partes. ¿Sí? Entonces leamos el 37. ¿Lo quieren leer? Sí. Vale. En voz alta, por favor. Como un adorno para su cuerpo, una persona. Hola, bienvenido. A ver, esperen, córranse un poquito más para adelante. Así entramos todos. Página 12, ¿sí? Página 12, el de arriba. Dale. Hay pobres ilusos que están dispuestos a sufrir por aquellos que van a morir por su propia naturaleza. Avanzan a la guerra con fanáticas esperanzas de destruir, ignorando completamente el dolor de ser golpeado, para nunca retroceder, nunca retirarse del campo de batalla. Hasta que haya logrado su objetivo. Okay. Entonces está hablando de gente que va a una guerra común, y va a esta guerra común, y en la guerra está dispuesto a sufrir cualquier tipo de dolor, y que se le corten los pedazos del cuerpo, y morir incluso, lo que fuere, con tal de destruir a este enemigo, que igual se hubiera muerto solo, porque nació. ¿Sí? Se hubiera muerto solo, por su propia naturaleza, ¿sí? Y todo el lío que se arma alrededor de esto, para terminar con un enemigo, en una guerra normal, común en el planeta, y con las aflicciones mentales, que son mucho peores y que, acuérdense, que duran y perduran, no es que se terminan de su propio lado como el enemigo que tenés ahora, que lo odias y pensás lo que le vas a decir la próxima vez que lo veas y nada, nada, pero se va a terminar. ¿Entienden? Es así. Mientras que las aflicciones mentales perduran y me mandan a los reinos inferiores y me mandan a este también. Y voy sin parar. No me dejan dormir. En vez de amar a todos por igual, amo a unos más que a otros. Celos, envidia, orgullo. ¿Ok? ¿Está? Fíjense, es muy interesante. Shantideva, el maestro Shantideva tiene eso. Cuando lean, hayamos terminado de leer todo el libro, van a ver que nos muestra cosas que son tan obvias. Y de una manera tan bella. Vamos con el próximo, 38. Con el verdadero enemigo, ese. Con el verdadero enemigo, un enemigo que es un enemigo por naturaleza, que es la causa de todos nuestros sufrimientos, todo el tiempo. No hay necesidad de decir que tengo que ser igual. Pase lo que pase, nunca debo desanimarme, nunca debo disminuir en mi resolución, aunque me traiga cientos de sufrimientos. ¿Ok? Bueno, y 3B2, porque no podía ser tan sencillo, 3B2 tiene tres partes. 3B2 tiene tres partes. 3B2-1, ¿me siguen? Parece que estamos en la facultad. 3B2-1. Fíjense qué linda esta. ¿Cómo es que los obstáculos son la causa? O sea, que yo pueda derrotar los obstáculos es la causa para que pueda alcanzar mis objetivos. 3B2-2. ¿Cómo es que los obstáculos son la causa para que yo pueda lograr los objetivos de los demás? ¿Cómo es que son la causa para que pueda lograr los objetivos de los demás? Es 3B2-2. ¿Por qué debo llevar a cabo hasta el final la promesa que hice antes? ¿Cuál era la promesa que había hecho? Tomé los votos de Bodhisattva, ¿sí? Los que tomaron votos. Dije, voy a terminar con todas mis aflicciones mentales, o sea, me voy a iluminar. Para en beneficio de todos los seres. ¿Cómo? ¿El último? 3B2-3. ¿Por qué debo llevar a cabo hasta el final la promesa que hice antes? Vamos por el verso 39, ¿sí? Verso 39, 3B2-1. Les ahorré un montón de trabajo, así que espero que completes todo el home, la tarea y los exámenes. Sí, alguien que lea como un adorno. Como un adorno para su cuerpo, una persona atesora incluso la marca de una herida. Puesta allí sin sentido por un enemigo. Así que, ¿por qué deberíamos considerar un problema el dolor que sentimos en nuestra búsqueda para lograr un gran objetivo? ¿Se entiende? Si una persona vuelve de una lucha y lo que sea y dice, mirá, soy un héroe, tengo estas marcas de héroe, tengo estos cicatrices y cosas que me pasaron y toda esta historia, ¿tá? Porque soy un héroe, vencí, ¿no? Bueno, genial. Entonces, nosotros estamos luchando con un enemigo mucho más fuerte, mucho mayor, mucho más tremendo. Entonces, ¿por qué no vamos a poner a decir, bueno, sí, yo tengo también heridas de guerra, o sea, obstáculos? ¿sí? Obstáculos que aparecen en el camino, grandes obstáculos que pueden ser grandes o pequeños o medianos, que aparecen en el camino, y por qué les voy a temer, porque dice, ¿por qué deberíamos considerar un problema el dolor que sentimos en nuestra búsqueda por lograr un gran objetivo? Ah, no, no voy a entrar en esto porque voy a tener un montón de obstáculos y me van a aparecer problemas en el camino. Apenas yo quiero luchar contra la oscuridad, van a aparecer unas fuerzas muy grandes para enfrentarme, ¿no es cierto? No, entonces mejor no lucho nada. ¿Sí? ¿Por qué? Si es un gran objetivo lo que querés lograr. Querés ser libre. Querés ser absolutamente libre. ¿Sí? ¿Libre de qué? Sí, ser libre. Libre. Cuando decimos quiero ser libre, no es quiero ser libre para, no sé, hacer cualquier cosa, ir con cualquiera, estar en cualquier lado, ir y venir por el mundo. Es ser libre. En realidad lo que nos referimos es una libertad total. No tener más esta pesadilla de las aflicciones mentales y esta mente discursiva, obsesiva, compulsiva que no para de chararear. Las charareras, podríamos poner una nueva banda. Bueno, el 40. El 40 es 3B22. Incluso pescadores, carniceros, granjeros y demás soportan de buena gana todo tipo de males, como el frío o el calor, sin pensar en nada más importante que su subsistencia. ¿Por qué entonces no debería alguien como yo, en aras de la felicidad de los seres vivos? ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo estoy queriendo hacer esto para liberar a todos, entonces, ¿por qué no voy a atravesar todos los obstáculos que se me aparecen si además de liberarme a mí, mi proyecto era liberar a otros? Obviamente, primero me tengo que liberar a mí mismo. Hay una de las preguntas que les dicen, ¿qué es lo que el maestro Shantideva quiere decir con esto? Obviamente que si yo quiero liberar a los demás del sufrimiento, primero me tengo que liberar a mí mismo del sufrimiento provocado por estas aflicciones mentales y por las consecuencias de las acciones que cometo debido a las aflicciones mentales, ¿verdad? Primero me tengo que liberar para poder liberar a otros. Es ridículo pensar todos liberados y yo sigo totalmente escrachata. O sea, primero uno se tiene que liberar para poder realmente liberar a otros. Porque aparte en esta liberación que va sucediendo, aparecen muchas cosas. Acuérdense que el fin de los kleshas, para los que han estudiado un poquito más antes, el fin de los kleshas real, el nirvana, donde se terminan todas las aflicciones mentales y entramos en el estado de nirvana, en el sentido de la palabra nirvana, del fin de kleshas, es después de haber visto la vacuidad directamente, durante el camino y sendero de la habituación. O sea, no antes. ¿Sí? Antes no sucede esto, el derrocamiento final. Pero van perdiendo poder. Es como que les vas sacando los nutrientes, los vas dejando cada vez más anémicos. Es como que las aflicciones mentales tienen anemia. Siguen estando, pero están muy debilitados en el camino de la acumulación, de la preparación. Vas debilitando las aflicciones mentales, ¿sí? Y después, recién de haber visto la vacuidad, es donde vamos a terminar con ellas durante unas vidas que eran más o menos 7, 8, se habla, después del camino de ver. O sea que falta un rato por ahí. Pero no sabemos, porque, ¿no? ¿Cuándo empezó la ignorancia? ¿Cuándo empezó? Pregúntenselo, cocínenlo. ¿Cuándo empezó? Parece como que fuera más sencillo el esfuerzo físico, o dar un brazo en una guerra, o lo que sea, a pelear contra las aflicciones. Absolutamente. Absolutamente. No parece, ¿eh? Es más sencillo. Por eso Bodhisattva, guerrero santo. Como una cosa muy elevada. Tiene un montón de, como los guerreros, que tienen un montón de preceptos, un código de ética y demás, ¿sí? ¿Vieron? Los caballeros, ¿no? Hace poco estuvimos en una, no sé si fueron a Windsor, en Inglaterra, que está ahí, bueno, están todos los caballeros, o sea, los escudos de los caballeros del Order of the Garter, desde el año 1400, 1000 y pico, ¿no? 1400 era... Estaba ahí sentada, fue re lindo. Fui a una misa con unos señores, estos cantantes, impresionante. Sentada, apoyada, sentada en las sillas de estos caballeros. ¿Sí? Ahí estaba. Y mirando todos los honores que tenían por las cosas que habían hecho y los que habían rescatado y las damas que habían salvado y todo esto. Bueno, ellos tienen un código ético. Bueno, el guerrero santo también. tiene un código ético. O sea, tenemos que tener este código ético, que es el código que son los votos de los bodhisattvas, ¿sí? Y a partir de ahí, con ese código podemos enfrentar al gran enemigo. Que es como... Pero véanlo, San Jorge y el dragón. ¿Quién es el dragón? San Frisella. Y mi ira, mis celos, mi envidia. ¿No? Mi orgullo. ¿Qué más le habíamos dicho antes? Mi ignorancia, mi duda perezosa. ¿Sí? Mis visiones incorrectas. Eso es el dragón, ¿sí? Por eso léanles muchos cuentos a sus hijos, cuentos de los antiguos, cuentos de los hermanos Grimm, que recopilaron cuentos, no es que los escribieron ellos recopilaron cuentos de una cultura, y todos esos cuentos hablan de este viaje del héroe que lucha contra sus aflicciones mentales, las derrota para siempre y es feliz por siempre, ¿no? Y hace una unión, y bueno, cada uno tiene una forma diferente de esta lucha, ¿sí? Las aflicciones mentales se lo comen, se queda dentro de la panza de las aflicciones mentales, hay montones de distintas formas de verlo. Y también hay otros aspectos en los cuentos, no es que solo está esto, pero en muchos cuentos está esto. Entonces esto va quedándole a los chicos, ¿verdad? Les va quedando como, sí, estoy en una lucha. Y estoy viendo Star Wars o Lord of the Rings o lo que fuere, y esta es la lucha, ¿no? Frodo con ese anillo. ¿Qué? Y, ¿no? Que el anillo lo transforma en un monstruo y lo pone cada vez más, ¿no? ¿Qué es ese anillo? ¿Por qué es tan difícil tirarlo? Si es obvio que me está matando y me está haciendo mal. ¿No? Léanle el libro. Lo está destruyendo. Y igual no lo puede largar. Y hasta último momento, no lo puede, es como una lucha para soltarlo. Y está la otra parte, que es Sam, ¿no? Como su otro yo, su otra parte, su parte sabia, ¿no? Que lo lleva y no, esto es lo que tenés que hacer. Pero la otra parte es, no, amo mi ira. Me encanta cuando estoy enojada. ¿Por qué lo tengo que tirar? ¿Entiendes? Entonces leemos Shantideva, y Shantideva el maestro nos explica por qué. Bien. Y ya estamos terminando con la clase, sí. Y este último es como un resumen de esta partecita. No, les dije nada que ver, no les dije nada. ¿Este es el 47? Ah, perdón. Estoy mareada. 41, 42. Sí, leámoslo. Y acá terminamos esta clase. Léanlo, que es buen karma. Te has prometido a ti mismo liberar a todos los seres vivos en las 10 direcciones diferentes de sus aflicciones mentales. Al mismo tiempo, has fracasado en liberarte a ti mismo de tus propias aflicciones mentales. ¿No eres una especie de loco entonces? Es decir, eso mientras has fallado en juzgar a tu propio nivel. Entonces acá, esto es una de las preguntas que tienen en la tarea. Sí, ¿te has prometido a ti mismo liberar a todos los seres vivos en las 10 direcciones diferentes de sus aflicciones mentales? Al mismo tiempo, has fracasado en liberarte a ti mismo de tus propias aflicciones mentales. ¿No eres una especie de loco entonces en decir eso? O sea, que querés liberar a todos mientras fallaste en juzgar tu propio nivel. O sea, mientras fallaste en liberarte a vos mismo, ¿sí? O sea, es ridículo, absolutamente ridículo. Nadie que no se ha liberado a sí mismo puede liberar a nadie más. Nadie que no sabe nadar puede salvar a otro que se está ahogando. ¿Sí? Una metáfora más simple que esa, imposible. Si hay alguien ahogándose y vos no sabes nadar, anda a buscar a alguien que sepa nadar, porque vos no lo podés.